6 de la tarde con 40 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a comenzar una charla más de Encuentros Existenciales. Estamos grabando el podcast número 25 y lo estamos grabando antes y también va a terminar antes porque tengo un compromiso. Entonces va a ser una charla y una meditación un poco más corta el día de hoy. Al abrir el libro de Un Curso de Milagros, nos envió al capítulo 15, que nos habla del instante santo, y al apartado número 1, los dos usos del tiempo. Y aquí vamos a dar inicio a una charla más de Encuentros Existenciales. Los dos usos del tiempo. ¿Puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo? Ese es, no obstante, el propósito del tiempo: aprender justamente eso y nada más. El maestro de Dios no puede sentirse satisfecho con sus enseñanzas hasta que éstas no constituyan lo único que sabes. Su función docente no se consumará hasta que no seas un alumno tan dedicado que solo aprendas de él. Cuando eso haya ocurrido, ya no tendrás necesidad de un maestro ni de tiempo en el que aprender. La razón del aparente desaliento del que tal vez padezcas es tu creencia de que ello toma tiempo y de que los resultados de las enseñanzas del Espíritu Santo se encuentran en un futuro remoto. Sin embargo, no es así, pues el Espíritu Santo usa el tiempo a su manera y no está limitado por él. El tiempo es su amigo a la hora de enseñar. No causa deterioro en él como lo hace en ti. Todo el deterioro que el tiempo parece ocasionar se debe únicamente a tu identificación con el ego, que se vale del tiempo para reforzar su creencia en la destrucción. El ego, al igual que el Espíritu Santo, se vale del tiempo para convencerte de la inevitabilidad del objetivo y del final del aprendizaje. El objetivo del ego es la muerte, que es su propio fin. Mas el objetivo del Espíritu Santo es la vida, lo cual no tiene fin. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos y obviamente me quedo con ganas de seguirles leyendo para no tergiversar ninguna de estas ideas. Pero cuando hablamos de este apartado en específico, de los dos usos del tiempo, podemos ser más claros, ¿no? En identificar cómo lo estamos utilizando. Si estamos utilizando el tiempo a través del Espíritu Santo, pues nos va a generar mucha paz, mucha tranquilidad. Pero si estamos enfocados en el tiempo con el ego, entonces vamos a estar temiendo en la vida, ¿no? Por eso la primera pregunta que nos hace: ¿puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo? Y nos dice, si tú te puedes imaginar esto, o tu respuesta sería, no, pues sería padrísimo, o sea, qué padre esto. Si hacemos esta pregunta y la respondiéramos con sinceridad, pues nos damos cuenta, ¿no?, de que no estamos viviendo nuestra vida sin inquietudes. Tal vez hay muchas inquietudes en nuestras vidas, hay preocupaciones, hay estrés, hay ansiedad, hay miedo, etcétera, etcétera. Entonces no estamos gozando de perfecta calma. Entonces no estamos utilizando el tiempo como realmente se tiene que utilizar, porque ese es el propósito del tiempo. O sea, todo lo que nosotros estamos viviendo tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? No es de que, tengo que hacer esto en la vida, tengo que cumplir con esos objetivos, tengo que hacer esto que para lo que yo fui llamado, bla, bla, bla. No, estamos aquí y si es que hay un propósito, es el que estemos en perfecta calma. Y desafortunadamente, muchos de nosotros todavía nos envolvemos y nos tomamos de la mano del ego y no queremos soltarlo. Por alguna u otra razón, seguimos atados a él y nos cuesta trabajo deslindarnos de él, ¿no? No sé si es la palabra, si le dije correcto, pero estamos muy apegados al ego cuando lo que se nos ha pedido constantemente es este desapego. Hace un día o dos, ¿cuándo fue? Creo que fue el del día lunes, la reflexión que hablamos era de Horacio el Camello. Y la última frase del día, ahorita que hablé del desapego, pues me acordé de la frase que decía. Dice, cuando en el interior te encuentras, del exterior te liberas. Y eso es el desapego. Y es una frase muy bonita. Esta frase, desconozco el autor, pero está en la reflexión del día lunes, que era Horacio el Camello. Esa era la reflexión, ¿no? Y es bonito, o sea, pues recordar que si nosotros nos encontramos, que realmente donde nos podemos encontrar es en nuestro interior, entonces automáticamente nos liberamos del exterior. ¿Y qué es lo que liberamos del exterior? Las preocupaciones, la importancia de el qué dirán de mí, de la familia, de esto, nos liberamos de todo lo externo. Constantemente nosotros hacemos interpretaciones de las experiencias vividas. Y en base a las experiencias vividas, nosotros formamos un escenario en el que el momento presente lo dejamos a un lado, así como para decir, a ver, no, espérate, no es tu turno. A pesar de que estamos en este momento, en el presente, le decimos al presente, espérame, todavía no llega tu turno, todavía no me puedo enfocar en ti, déjame, me enfoco en lo que acaba de pasar, en lo que estoy tratando de procesar o en lo que estoy observando y que estoy interpretando para poder entender desde mi pequeña perspectiva lo que es la vida, ¿no? O lo que es esta persona, o lo que es esta situación, o lo que son los amigos, o la familia, o el trabajo, o la pareja, etcétera, etcétera. Y entonces asumimos un rol que creemos que es muy importante. ¿Por qué? Porque en él nos movemos, en él nos desempeñamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y no nos damos cuenta de que el momento presente está aquí, así, tranquilito. Es más, ni nos grita, ni nos dice, no es que me tienes que poner atención a mí, ¿no? Nos da la libertad de que en el momento en que nosotros decidamos poner atención a este instante, entonces podremos estar a la par de este instante, ¿no? ¿Para qué? Para poder estar en el instante santo, para poder liberarnos de esas ansiedades, para poder gozar de perfecta calma y de estar tranquilos en cada momento que nosotros vivimos. El ego definitivamente es un aliado del tiempo, ¿no? Y como es un aliado del tiempo, pues no es un amigo. Desconfía de todo y nos hace creer el ego, ¿no? Que todo lo que estamos viviendo puede ser diferente, podría ser diferente, y nos invita a temer, ¿no? Porque el ego desconfía de todo y desconfía tanto de la muerte como de la vida, ¿no? Y lo que desea para ti, él no lo puede tolerar. Nos dice en el párrafo 3, en el enunciado 3, el ego te quiere ver muerto, pero él no quiere morir. El resultado de esta extraña doctrina no puede ser otro, por lo tanto, que el de convencerte de que él te puede perseguir más allá de la tumba. ¿Cómo la ven? O sea, que cuando estamos totalmente inmersos en el ego, hasta yo creo en nuestros últimos momentos, o sea, temeríamos de ese momento y de lo que se vendría, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña el ego, nos atemoriza de una u otra manera. ¿Por qué? Porque hay la creencia en el miedo. Entonces yo creo que la mayoría de nosotros queremos usar el tiempo, ¿no?, de la manera correcta, el tiempo a través del Espíritu Santo y no a través del ego. Si nosotros nos dejamos enseñar por el que todo lo sabe, nuestro camino va a estar totalmente despejado y no vamos a ver esa nubosidad, ¿no?, o esa oscuridad que en algunas ocasiones puede llegar a atormentarnos, ya sea porque estamos pensando en algo que nos puede suceder, o sea, algo que nos atormenta, algo que nos estresa, algo que nos duela emocionalmente. Hay muchas cosas que suceden en la vida y hay muchas situaciones que quisiéramos no experimentarlas o no vivirlas o vivirlas en muchos, muchísimos años más. Desafortunadamente nosotros no tenemos el control de lo que sucede en nuestro entorno ni con los que están en nuestro entorno, y nos toca vivir experiencias que quisiésemos que nunca hubiesen sucedido, ¿no? Y es entendible porque como seres humanos pues todavía estamos muy metidos, ¿no?, en nuestra mente, y nuestra mente es muy interpretativa. Nos enseña muchas cosas que se basan solamente en la interpretación. Entonces, es obvio que vemos la muerte de un ser querido como lo peor que nos puede suceder, o una enfermedad crónica como lo peor que nos puede suceder. Y así podemos poner una lista, ¿no? Pero en sí, todas estas experiencias que a unos les toca vivir antes, a otros después, pero pues al fin de cuentas nos toca vivir, son momentos en los que, si estamos en el tiempo correcto, usando el uso del tiempo correcto, podríamos mantener la calma hasta en esos momentos que podemos calificar como difíciles u oscuros, ¿no? ¿Por qué? Porque no estás a la expectativa de lo que va a suceder. Estás entregado al momento que te toca vivir, ¿no? De alguna u otra manera estás aceptando la situación que estás viviendo. Entonces, cuando nosotros hablamos del tiempo, tal vez pensamos en lo que hicimos ayer, lo que estamos haciendo hoy, lo que vamos a hacer mañana, ¿no? Así lo vemos de una forma lineal, pasado, presente, futuro. Pero hay que recordar que no es así el tiempo. El tiempo está para que nosotros podamos despertar y nos tome el tiempo que nos vaya a tomar. Pero para eso es para lo que podemos usar el tiempo, para nuestro beneficio, si así le queremos decir, ¿no? No para que nos atormente, no para que nos sintamos todavía más desconectados o más atemorizados por lo que pueda suceder. Entonces, tenemos que tomarnos unos momentos, yo creo, para encontrarnos y decir, oye, lo que yo estoy pensando, ¿soy consciente de lo que estoy pensando, los pensamientos que se vienen a mi mente? ¿En qué me estoy enfocando? Ahorita en estos momentos, si yo les dijera, a ver, chequen su mente ahorita, ¿qué les está diciendo? Tal vez les está diciendo, híjole, ¿qué? No entendí nada, no escuché nada, apenas estoy poniendo atención. O tal vez decir, no, pues sí, vinieron ciertos pensamientos. Todos esos pensamientos, o tal vez todas esas imágenes que se están viniendo a tu mente, como sea que se estén viniendo, pues son una desviación de este momento. Y si nosotros nos desviamos de este instante, vamos a irnos a interpretar lo que hay en nuestra mente, ¿no? ya sea un recuerdo, ya sea lo que nos estamos imaginando o lo que pensamos que estamos observando o escuchando o entendiendo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos invita a cada momento a que estemos en este instante y que lo convirtamos en el instante santo, o simplemente que podamos ser conscientes de que hay un instante santo en nuestra vida, en la que nos podemos liberar de todo aquello que no es real, en el instante santo de la santidad se comparte, y no solo es para uno, es para todos, que podemos compartir esta luz, compartir el amor con nuestros hermanos y no hacer un ataque. Cuando nosotros estamos muy enfocados o muy distraídos, pongámosle, en el ego, estamos distraídos y el ego viene y nos toma de la mano y dice, ah, vente por aquí, mira, vamos a irnos por este caminito. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de aquello? ¿Te puedes imaginar esto? Y entonces pensamos, ¿no?, que nos está ayudando porque estamos en retrospectiva, ¿no?, analizando lo que hemos vivido, lo que nos ha sucedido, lo que nos hizo cierta persona y bla, bla, bla. Y nos desvía de la realidad, nos desvía del momento. Y nosotros pensamos que, no, pues es nuestro amigo el ego, ¿no? Y entonces el ego pues muy feliz de que, ya me están dando más importancia, así que voy a seguir más fuerte y estoy sobreviviendo a todo esto, ¿no? Y los hago que se hagan dependientes de mí. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de a quién estamos siguiendo, por qué lo estamos siguiendo, en qué nos estamos enfocando. En el párrafo 12 y 13 de este apartado nos dice de los milagros también. Y nos dice que los milagros son los instantes de la liberación que ofreces y que recibirás. Los milagros son los instantes de liberación que ofreces y que recibirás. Libera a tus hermanos, libera los momentos que hayas vivido en el que estén involucrados, ya sea tú o alguien más, para que puedas ofrecer esa libertad que tú mismo recibirás. Dan testimonio de que estás dispuesto a ser liberado y a ofrecerle el tiempo al Espíritu Santo a fin de que Él lo use para sus propósitos. Nos dice en el párrafo 13, ¿cuánto dura un instante? Dura tan poco para tu hermano como para ti. Practica conceder ese bendito instante de libertad a todos aquellos que están esclavizados por el tiempo, haciendo así que para ellos este se convierta en su amigo. Mediante tu dación al Espíritu, el Espíritu Santo te da a ti el bendito instante que tú les das a tus hermanos. Al tú ofrecerlo, Él te lo ofrece a ti. No seas reacio a dar lo que quieres recibir de Él, pues al dar te unes a Él. ¿Cuánto dura un instante? Dura el tiempo que sea necesario para restablecer la perfecta cordura, la perfecta paz y el perfecto amor por todo el mundo, por Dios y por ti. El tiempo que sea necesario para recordar la inmortalidad y a tus creaciones inmortales que la comparten contigo. El tiempo que sea necesario para intercambiar el infierno por el cielo. Dura el tiempo suficiente para que puedas trascender todo lo que el ego ha hecho y ascender hasta tu Padre. Entonces, el tiempo no tiene por qué ser nuestro enemigo. El tiempo es tu amigo si lo pones a la disposición del Espíritu Santo. Y se necesita muy poco para restituirte todo el poder de Dios. Aquel que trasciende el tiempo por ti, entiende cuál es el propósito del tiempo. Entonces, hoy podemos estar tranquilos en este instante y no estarte preocupando de cuánto va a durar el instante o cuánto dura un instante, porque va a durar el tiempo que sea necesario para poder restablecer la perfecta cordura, la perfecta paz y el perfecto amor por todo el mundo. Y es por todo el mundo, no unos cuantos. No nada más estamos aquí los amigos, la familia y la pareja y los hijos, no. Todos. Entonces, ¿cuánto va a durar? Pues va a durar lo que sea necesario, ¿no? Entonces, depende de nosotros. ¿Cuántas personas excluimos? Si hay una sola persona que excluimos de una lista en la que abarque todo el amor, entonces, pues no estamos completos. Y tampoco podríamos decir que estamos en la cordura. Estamos como que en la clase y todavía no pasamos el examen, ¿me entienden? Entonces, es muy, muy bonito, o sea, darnos cuenta también de cómo estamos utilizando el tiempo, si es a nuestro favor, a favor del Espíritu Santo, o es a través del ego. ¿Por qué? Porque puede haber muchas cosas ahorita en nuestra mente que nos estén tratando de disuadir y decir, no, pero es que perdonar a esta persona, pero acuérdate lo que te hizo, mira lo que le hizo a tu familia, mira lo que te hizo a ti, mira lo que, o perdonar a esto o este acontecimiento, no, si gracias a ese, a esa experiencia que tuviste, ahora eres así fuerte y no te dejas y bla bla bla. Entonces, para muchas personas cuesta trabajo librarse de eso, cuesta trabajo perdonar, cuando no debería de ser un peso en nosotros, debería ser algo que nos cause mucha que nos causa estar ligeros, ligereza. Entonces parece que queremos estar atados y trayendo peso en nuestra espalda o en nuestra mente o donde sea, porque no nos queremos liberar de todo aquello que ya no necesitamos. Y lo que no necesitamos es el odio, son los juicios, son la falta de perdón. Todos queremos estar liberados, ¿no? De todo este peso. Queremos estar disfrutando y agradeciendo de este momento, de decirle tanto a nuestro ser las gracias, ¿no? Por estar siempre con nosotros, independientemente de que a veces nos desviemos bastante de la verdad y de la realidad, cuando nos metemos en la locura. Agradecerle a nuestro cuerpo, ¿por qué? Porque lo estamos utilizando de alguna manera que nos ayuda a ser el medio que nosotros necesitamos, ¿no? Recuerden que no somos solamente el cuerpo, sin embargo, el cuerpo está aquí para utilizarlo como un medio de comunicación. Y no me refiero nada más a medio de comunicación de estar hablando ahorita o estar expresándonos, ¿no? Sino para aprender todo esto, para darnos cuenta de que sí, nos equivocamos muchas veces, pero cuando hay equivocaciones hay errores y los errores se pueden corregir. Y para eso es este libro, para corregir todo aquello que no importa cuántos años nos ha llevado en nuestra vida, aprender, lo podemos desaprender. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que obviamente no son ni serán necesarias en nuestra vida. De hecho, por más preparados que a veces nos sintamos para enfrentar, por ejemplo, un día, de decir, hoy, todo este mes estoy preparado para este día, no sé qué hayas hecho, ¿no? Supongamos. Pero si tú evalúas el día, dirías, no, pues no dije esto, no hice esto, debí moverme para acá, o debí haber estado en otro lugar, o debí haber hablado con... No, debí... O sea, empezamos a hacer juicios, ¿no? Del momento. Y pues es obvio que después sintamos peso, cansancio y falta de confianza en la vida, porque estamos desviados, estamos yéndonos por un camino en el que no vamos a encontrar la salida ni vamos a encontrar lo que realmente estamos buscando. Y lo que estamos buscando no lo vamos a encontrar en nuestro exterior. Tenemos que encontrarlo y el lugar ya sabemos dónde está, en el interior, ¿no? En nuestro ser. ¿Para qué? Para que encontrándonos con nuestro ser, nos liberemos de todo aquello que está en el exterior. Entonces, hoy vamos a dar este instante eterno para que podamos sentir la paz, la calma, la dicha, el amor de Dios en nuestras vidas. Vamos a ofrecer el milagro del instante santo por medio del Espíritu Santo y vamos a dejar que sea Él quien se encargue de dártelo a ti. Y bueno, con este bello enunciado del párrafo 15 de este apartado, voy a finalizar la charla y vamos a pasar a la meditación de respiración, ¿ok? Entonces, déjeme aquí nada más preparo el audio. Recuerden que las respiraciones es inhalar y exhalar 5 segundos y exhalar otros 5 segundos. Inhalar 5 segundos y exhalar otros 5 segundos. Pero si ustedes no alcanzan o no llegan a los 5, los invito a que hagan su propia respiración. Esto nada más es por si pueden y si alcanzan pues las respiraciones, ¿ok? Vamos a empezar con la primera inhalación. Empezamos. Inhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Exhale. Inhale. Exhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Mantengan sus ojos cerrados y vamos a continuar con esta meditación. Y ahora vamos a imaginar el ejercicio que hemos estado haciendo en el transcurso de todas las charlas. Vamos a imaginar una nube enfrente de nosotros, una nube oscura que va a atraer como un imán todos los pensamientos que se pasen por nuestra mente. No los vamos a calificar, ya sean ni buenos ni malos, no lo vamos a calificar. Tanto puede ser un pensamiento que te cause felicidad, o algún recuerdo, o alguna persona, o puede ser algo que te cause estrés, o ansiedad, o miedo, o coraje, ¿ok? Vamos a empezar a ver qué es lo que hay en nuestra mente. Piensa tal vez en lo que fue tu día, el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué viviste? Piensa si te estresaste, por qué te estresaste, si te enojaste, por qué te enojaste, te molestaste con alguien. Trae todos esos pensamientos o todos esos recuerdos a este momento y vamos a enviarlos a esta nube. Recuerden que la nube es como un imán y los atrae, aunque nosotros no queramos, se van a ir hacia allá. Empieza a vaciar todos tus pensamientos. Trae cualquier pensamiento que pase por tu mente y envíalo a la nube. Y ahora vamos a acercarnos a la nube. Recuerda que si traes un dolor físico, una enfermedad, una preocupación, una angustia, algo que te cause estrés o inquietudes, todos esos pensamientos los vamos a llevar hacia la nube. Y ahora nos vamos a dirigir hacia ella, nos vamos a ir acercando. Y a medida que nos estamos acercando, como está muy cerca a nosotros, vamos a sentir la humedad de nuestro rostro porque la vamos a atravesar. Entonces, estamos a punto de atravesar esta nube. Vamos a pasar y vamos a salir de ella. ¿Ok? Ya salimos de la nube. Nos hemos dado cuenta que no está para nada dura ni sólida. Y se desvanece el momento de nosotros pasar. Se quita la forma que tenía. Y ahora vamos a avanzar hacia adelante. Y hacia adelante vamos a poner nuestro enfoque en esa luz blanca, radiante, que se encuentra a lo lejos. Es una luz muy, muy grande, que al tratar de verle el contorno, no podemos verlo porque está como difuminado o difuso. Esta luz es la luz del Espíritu Santo y nos vamos a dirigir a ella para que nos envuelva en ella. Pero antes vamos a voltear hacia atrás para ver cómo va la nube a medida que estamos avanzando hacia la luz. La nube se va haciendo más pequeña y más pequeña hasta que llega un momento en que se ve como un círculo muy chiquitito y ¡pam!, se desvanece. Y con ella se desvanecen todas nuestras preocupaciones, todos nuestros miedos, todas nuestras inquietudes, todos los malestares, todos los dolores, enfermedades. Todo se fue ahí. Cada momento que tú sientas que necesitas hacer este ejercicio, puedes venir a este momento, a este lugar y volverlo hacer. ¿Para qué? Para que cada día o cada instante que tú te sientas con mucho peso, puedas liberarlo. Ahora vamos a dirigirnos hacia esta luz. No tengas miedo, es la luz del Espíritu Santo. En ella está todo lo que nosotros necesitamos y que nos los hace ver como un reflejo, como un espejo. Todo está en nosotros, pero al acercarnos a esta luz se enciende todos estos atisbos que había en nuestro ser y que no nos habíamos percatado de ello. Estamos muy muy cerca de la luz. Si tienes miedo, ahí está una mano, es la mano de Dios o de la vida, de la energía divina que te está guiando para que llegues a Él. Estamos enfrente de esta luz. Podemos cargarnos de ella, sentir mucha paz, mucha tranquilidad, mucha serenidad. Esta luz está llena de sanación, está llena de amor, está llena de paz, de armonía y de todo aquello que nos cause paz. En esta luz nos vamos a mantener y vamos a compartirla también con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros amigos que tienen hijos, con sus hijos. Vamos a enviar toda esta luz que envuelva a todo nuestro entorno y la vamos a expandir por todo el lugar donde nosotros nos encontramos, en nuestra casa, en el apartamento, en el pueblo, en la ciudad, en el estado, en el país, en el mundo entero. Vamos a envolvernos todos en esta luz que es ilimitada y que es del Espíritu Santo. Aquí nos vamos a encontrar seguros todos los instantes de nuestra vida y podemos venir y regresar en cada momento que lo deseamos. Y ahora vamos a agradecer este momento y al igual yo les agradezco por habernos acompañado en este instante y en otra charla más de encuentros existenciales. Si hubo alguien que se quedó dormido, no importa, ustedes sigan ahí relajados, y tómense su tiempo para despertar, ¿ok? Me despido con mucho cariño, con mucho amor para ustedes, su amiga Janet. Y aquí finalizamos otra charla más de encuentros existenciales. Hasta el próximo miércoles.